La tarde, rumbo a la noche. Bond. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Bienvenida a una dieta con frutas de colores, sabores y texturas diversas. La naranja, propia de los fríos de otoño e invierno, garantiza, si se la ingiere por la mitad, una buena pareja. Tu media naranja. Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Eso sí, no le pidas peras al olmo. Pero sí, jugo de limón, jugo de bendición. Los vendedores ambulantes son quienes no se resignan al lamento y la queja. Alberto, florista de día y parrillero de noche en 12 de octubre y Calchaquí. La muchacha de Agote y Mosconi, que vende panes caseros, torta y budines con su bebé arropado en un carrito. Alejandra, con sus berlinesas rellenas en 24 y Monteverde, son algunos ejemplos. Si podés, comprales. ¿El cambio son las cosas nuevas que llegan a nuestra vida? Generalmente no. El cambio es salir de la duda, del cabildeo, es la puesta en acción de aquello que ya sabemos, lo que hemos postergado muchas veces. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos en esta tarde espléndida de otoño que se despide, y un invierno que ya se hace notar, pero cielo diáfano, despejado y una pequeña brisa que no viene mal, para despejar la humedad. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Priscila Cosa, docente argentina, es maestra, que desde hace 2 años viaja y trabaja en cruceros por el mundo. En Caminos del Alma escucharemos De Invierno, un poema del nicaragüense Rubén Darío. Esta es la Caminata Radial 279 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por una ruta de la patria entre las provincias de Buenos Aires y la de Santa Fe. Tony López enciende la luz amarilla, atenti, nos avisa que aprendemos hasta el último día. ¿Te gustan los alfajores de maicena? Te gustan todos, ¿no? Bueno. ¿Y los merengues con dulce de leche? Entonces participá de la consigna y del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, ¿eh? Atentos a la consigna que ya en un ratito estamos dándola a conocer. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su termo importado de Santiago del Estero y su mate de Gobernación. Del archivo de Sayalaví, Brenda nos trae nuestra última aventura, una comedia dramática del tipo On the Road, en la ruta, que refleja el día en que los padres deciden liberarse de la tutela de sus hijos adultos, padres sobreprotegidos. Qué tema, Postdata, hoy quizá sí, más seguro que nunca, te contemos, al igual que el viernes pasado, historias que cuenta el viento. Y de paso recordamos, ahora estamos los viernes, como ahora, a partir de las 4 de la tarde. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores, Caminante por la 102.9. Alta en el cielo, muy cerca en el pecho. ¿Qué habrá pensado el general Manuel Belgrano al elegir los colores de la bandera? Lo infinito del cielo, el mar inabarcable, la sencillez poderosa y austera de la combinación de colores, celeste y blanco. A 213 años, la decisión corajuda de enarbolar por primera vez una bandera propia frente a un gobierno central temeroso de ofender al rey de España no ha perdido vigencia. Claro, uno podría preguntarse, ¿puede una bandera perder vigencia? Claro, hay muchos países que han desaparecido. Pero en tiempos de antinomia, de grieta, de simplificaciones, la bandera o sus colores se transforman en poderosos aglutinantes de una sociedad anhelante de referentes indiscutibles como aún hoy es Belgrano. Su estilo de vida sencillo y sus decisiones acertadas como hombre público, que trascienden su gestión como militar exitoso, despiertan interés en todo aquel que quiera conocer nuestro pasado. Pero alcanza con los trapos, como suele aludirse a las banderas en las tribunas de los estadios. Es un símbolo. Vale por lo que representa, por lo que evoca, por los sentimientos que genera. Pero la patria, amigos, es mucho más que un sentimiento y que sus símbolos. Es su gente. Y quizá el general Belgrano, de cuya muerte hoy se cumplen 205 años, pueda servirnos de ejemplo. Belgrano era un hombre del derecho, de la economía, de la diplomacia, con formación universitaria y con una gestión de lo más productiva y beneficiosa para los pobladores de este lado del Río de la Plata, antes de la Revolución de Mayo. Introdujo nuevos cultivos, fomentó la industrialización del cuero, creó escuelas, una para mujeres, defendió la educación pública y gratuita, los derechos de los aborígenes y murió en la pobreza a los 50 años. Sin que esto último, morir en la pobreza, sea un mérito en sí mismo, según afirma el chosno nieto, el licenciado Manuel Belgrano, también de nombre. Simplemente que Belgrano, dice su descendiente, lo dio todo, como por ejemplo sus ingresos, sus salarios como general para construir escuelas. El curso de la historia lo obligó a estudiar y aprender en poco tiempo las lides de la guerra. No le fue mal, si es que a alguien le puede ir bien en una guerra. Su gestión al frente del Ejército del Norte, con las victorias de Tucumán y Salta, con algunas derrotas incluidas, sirvió para detener y desalentar el avance de los ejércitos realistas. Su objetivo era sofocar el espíritu revolucionario de los hombres y mujeres de Mayo en Buenos Aires. Todos podemos honrar la bandera, inspirados en la vida de Manuel Belgrano, al producir, como escribió Borges, la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días, y en un trabajo cotidiano que derive en la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Por la 102.9. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosvaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿A cuánto conseguís la docena de empanadas? ¿A cuánto? Sí, ese es el tema. La cuestión quedó planteada hace unas semanas atrás en un debate, en una polémica, en los almuerzos de Mirta, del que participó Darín, el actor argentino, ¿no? Ricardo Darín, y dijo, como al paso nomás, como cuestionando la política económica, los precios, que una docena de empanadas cuesta, o le cuesta a él, 48.000 pesos. Claro, y el tema se disparó porque, claro, bueno, hay que ver dónde cuesta ese valor. Entonces, hoy está la consigna planteada. ¿A cuánto conseguís vos la docena de empanadas? Yo tengo dos referencias para darles. Una son unas empanadas que hacen en el centro de Quilmes, que están a un precio muy accesible, sobre la avenida Irigoyen, a media cuadra de la de Rivadavia, la calle peatonal, y que explota de gente. Siempre hay cola para comprar ahí. Y son unas empanadas muy ricas, ¿eh? Yo las he comprado una o dos veces. Son muy ricas, son medianitas, no son empanadones, tampoco son chiquitas. Son empanadas medianas, digamos. El tema es que hay una demanda tan grande que están siempre listas las empanadas. Es decir, no es que vos decís, bueno, haceme dos de carne, dos de verdura y dos de jamón y queso. No, no, vos pedís seis empanadas en la caja y cuando vas a comprar pedís el gusto, porque siempre hay. Hay un sistema muy bien de elaboración y de puesta a punto, que siempre hay empanadas. Esas empanadas más o menos están 10.800, 11.000 pesos la docena. Es un precio más que accesible. En mi barrio, cerca de la radio, unas 10, 12 cuadras, el precio, bueno, casi se duplica, están a 19.200 más o menos, 1.600 cada empanada. Las del centro de Quilmes están a 900. Les estoy hablando de hace, no sé, 15 días estos precios, ¿no? Van cambiando, aunque no hay tanta rotación en este momento, tanto cambio de precio. Entonces, en el centro de Quilmes, 10.800, 11.000. Acá en la zona, 19.200. Contanos entonces, a ver, ¿a cuánto conseguís vos las empanadas? En tu zona, o donde las compres, donde sea que las compres, nos mandás un audio de cualquier parte del país, o del extranjero también. 11-6.470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. En una época, una mujer al conducir un vehículo era la garantía de prudencia al volante. Si bien este cuidado en la velocidad, de frenar en las esquinas, de dar el paso al otro, sigue siendo una característica que sigue vigente, pero que todos los conductores deberíamos tener, cada vez más uno puede observar cierta masculinización de las mujeres al conducir. La impaciencia es la característica principal que gana la partida en el modo de manejar, con los riesgos que esto entraña, y en muchas mujeres también. El innombrable se ha hecho presente en prácticamente toda la Argentina, como corresponde, por otro lado, a esta época del año. Consecuencia, ahora uno busca la veredita del sol. Es más linda para caminar y se evita la humedad, el frío, el viento y muchas veces hasta algún resbalón. Parece que hay mucha gente con gripe, neumonía y estas enfermedades y otras enfermedades respiratorias, o por lo menos esa sensación. Yo me pregunto, ¿es culpa del frío o más bien por vivir muy calefaccionados y darle pocas oportunidades al cuerpo para salir y pelear con sus propias defensas el mal tiempo? Uno ve que a veces hay gente que está muy expuesta y que está perfecta, no tiene problemas. Es para pensarlo esto. Por razones de trabajo, voy dos veces por semana al barrio Yapi, en Bernal Oeste, en el sur de Gran Buenos Aires. Es un barrio popular que muchas personas asocian con el delito y la inseguridad. Sin embargo, no es así, es un error. Su calle principal, Los Andes, que une dos caminos vitales en la zona sur, como son la avenida Miguel Mauriño, algunos le dicen Mosconi erróneamente, y el Camino General Belgrano, ha tenido en los últimos años, hablo de esta calle Los Andes, un crecimiento comercial explosivo. Les cuento lo que yo puedo mirar y observo, porque voy dos veces por semana y muchas veces recorro y camino a pie. Caminar a pie es la manera de conocer un lugar, ¿no? Y uno puede observar en Los Andes, en la calle Los Andes, una cantidad de negocios muy bien puestos, uno al lado de otro, a lo largo de varias cuadras, de mil y un rubros, Es decir, la gente ha invertido y hay un gran movimiento de personas, lo que ayuda a la seguridad. Cuando hay gente, cuando hay negocios, hay luz, hay seguridad. Pero el Estado ha fracasado en apoyar este crecimiento. En un tema, la zona se inunda en épocas de lluvias intensas y la gobernación y la municipalidad no han hecho el menor esfuerzo por resolver el principal causante de esta inundación: la falta de entubamiento del arroyo Las Piedras. El Estado en deuda. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Luis Pesetti, Piojos y Piojitos. Bandera de mi país que te caíste del cielo, canto para decirte lo mucho que yo te quiero. Canto para decirte lo mucho que yo te quiero. Thank you. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera. Banderas en tu corazón. Trae una copla, recuerdos de un huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. Soñaba, que paseaba por la cima, la bandera que nadaba, que reía, trabajaba, la bandera que araba, que tecleaba, que cosía, que miraba con ternura, la bandera que pedía, la bandera que te enseña, la bandera que te cura, la bandera que es abrazo y que es mano segura. Famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Thank you. Para conocer un camino famoso, vamos a conversar con Bernardo Milipán, nuestro hombre en Mar del Plata, periodista radicado en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Bernardo, y bienvenido a Caminante. Hola, Coler, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, y como decía al principio, una tarde muy soleada, no sé cómo estará en Mar del Plata. En Mar del Plata también tenemos una tarde soleada con baja temperatura, pero hace un rato estaba muy lindo para disfrutar la caminata porque no hay viento. Ajá. Así que una tarde muy muy linda, muy apacible, y sí, en un ratito ya empieza a bajar la temperatura y se nota. Claro, claro, claro. ¿Hay gente que va a tomar sol en estos días? No digo que vaya como si fuera verano, ¿no? Pero que se tira ahí, claro, en la arena, que le gusta, tipo lagarto. Sí, sí hay. Ves todo tipo de personajes. Ves mucho en... Vos conocés Mar del Plata. Claro. Hay una rambla, sí, por donde se puede caminar. Y entre ese sector y la playa hay un buen trayecto de recorrido en algunos lugares. Y, por ejemplo, en Playa Varese o más hacia el centro... entre Varese y el casino, por ejemplo, y hay mucho verde, mucho césped, entonces muchísimas personas se tiran ahí en ese césped a tomar mate, a charlar y a disfrutar del sol, sí. Claro, claro. Sí, sí, es como un paseo, un tipo picnic, acotado, claro, cerca del mar. Claro, es un paisaje muy lindo, claro, y al sol se disfruta a pleno, por más que haga frío. Ahí se crea un microclima que da un que se torna ideal para tomar unos mates, para charlar, para compartir un rato, un buen momento. Claro. ¿Y gente así que vaya en traje de baño en esta época o en otra época que no haga tanto frío? También encontrás. Sí. Hay un señor que se ha hecho muy famoso hace unos cuantos años, creo que alguna vez te lo comenté. Ahora hace rato que no se lo ve, no sé si seguirá este hombre con vida, pero en pleno invierno él salía en zunga y en patines y recorría toda la costa, no sé, creo que llegaba hasta el puerto, y muy muy al norte, que son varios kilómetros, él lo recorría en su patín, ya te digo, en zunga y por ahí con un abrigo encima, pero abierto, viste, de tipo personaje fantástico, y era muy común encontrarlo en cualquier época del año, en verano sobre todo, pero también en estos días así frío, aunque estuviera nublado o hiciera mucho frío, el tipo paseaba por toda Mar del Plata. ¿En qué tipo de patines? Y esos patines a la antigua, de cuatro ruedas cada uno, ¿no? Sí, sí. Bueno, tendríamos que consultar a nuestro común amigo José Luis Lozano, ¿no? Si lo conoce. Porque él fue campeón en esos patines, ¿no? De esos, claro, patines, sí, tradicionales, sí, sí, ¿no? Que nos parecen, sí, tan, sí, antiguos, pero que bueno, en aquel momento fueron una... Era lo común y con los que él protagonizó una verdadera proeza, ¿no? Claro. Mirá vos. Así que ese era un personaje de Mar del Plata muy conocido. Claro. Así que. Y después, en las últimas oportunidades, hace un tiempo, que yo vivía cerca del mar, muy cerquita a una cuadra, lo vi en los patines estos de línea, ¿viste? De, sí, sí, ruedas una tras la otra, ya más modernos. Pero ya hace un buen tiempo que no lo veo, así que no sé qué habrá sido de ese señor. Ah, evolucionó entonces. ¿Cómo? Evolucionó en materia de patines. Claro, sí. Claro, bueno. Bernardo, vos sos de comprar empanadas, ¿tenés idea de los precios ahí en Mar del Plata? Tengo idea, no soy de comprar mucho, me gusta más hacerlas caseritas. Pero encontrás todo tipo de precios, ¿eh? Y acá no es nada descabellado pensar que en un restaurante de categoría, por ejemplo, podés encontrar una docena de empanadas a 48.000 pesos, tal como dijo Ricardo Darín. Sí. En algunos restaurantes muy, muy, ya te digo, de mucha categoría, Y después en la calle encontrás empanadas desde 1.300 pesos cada una, que te deja la docena 15.000. Tenés en Punta Mogotes, por ejemplo, 2.500 pesos cada empanada y la docena te la venden a 30.000. Y ya te digo, estos restaurantes que puedes llegar a pagar 48.000 pesos tranquilamente por una docena de empanadas. Claro. Sí, y vos sos de hacer las empanadas, qué bueno, ¿eh? Sí, sí. No mucho, no es un menú muy, muy seguido, pero sí, prefiero esas, porque he tenido más de un chasco comprando y prefiero ahorrarme ese dinero y hacer el esfuercito de hacerla. Claro. Bueno, esa es la consigna, la recordamos de paso para hoy. ¿A cuánto están las empanadas? ¿A cuánto las conseguís vos en tu barrio, en tu zona o en donde sea, de cualquier parte del país? Entonces, en Mar del Plata ya tenemos estos valores de referencia que nos das. Puede estar a 48.000 como Ricardo Darín o alrededor de los 20.000 pesos, ¿no es cierto? En otros lugares de la ciudad. Claro. Bueno. Hablemos de la cultura, aunque, bueno, las empanadas forman parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, totalmente. Cada provincia o cada región, por lo menos del país, sí, tiene sus empanadas, ¿no? Claro, claro. Así que sí, es parte de la cultura, sí, sí, sí. Y te cuento algo de la cultura en cuanto a cómo la conocemos habitualmente. Hoy, por ejemplo, en este momento se está realizando la tarde del turismo y la cultura, que comenzó a las 2 de la tarde y va a terminar aproximadamente a las 7 de la tarde, y se trata de una movida en la que habrá colectivos gratuitos que te llevan a tu ritmo por centros culturales de la ciudad. Arrancan desde el Centro de Información Turística, acá en el Boulevard Marítimo al 2200, y sale un colectivo cada media hora. Y cada uno de los espacios a los que se llegue ofrecerá actividades culturales, visitas guiadas y propuestas pensadas para todo público. Así que es una muy linda propuesta que, ya te digo, se está llevando a cabo en este momento en Mar del Plata. Ah, mirá qué interesante, Muy interesante, sí. Para lugareños o para gente que ha venido de afuera, es una muy buena propuesta para conocer distintos ambientes culturales de La Feliz. Exacto. Y te cuento algo de mañana. A ver. Para mañana tenemos una feria invierno de editoriales y de la cultura gráfica. Esto será en el Teatro Auditorium, que está también en la Avenida Peralta Ramos al 2200, y será de las 14 a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Feria invierno, editoriales y cultura gráfica. Ah, mirá vos, qué después tenemos para mañana a las 6 de la tarde Ayer, Hoy y Siempre. Es un ciclo de conversaciones sobre clásicos literarios. Esto será en Lina, Club Cultural, en Chacabuco y 20 de septiembre, como te decía, a las 6 de la tarde con entrada gratuita. Y para mañana, 7 y media de la tarde, con una entrada de 4.000 pesos, tenemos una obra de teatro que se llama El Acompañamiento. Esto es en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, en 25 de Mayo y Catamarca, y, como te contaba recién, 7 y media de la tarde, con una entrada a un costo de 4.000 pesos. Y luego tenemos para el domingo, Los Locos del Radioteatro, Locos de Verano se llama la obra. Esto es en la Sala Lauretti, en el Comercial del Puerto, en el local 9, a las 6 de la tarde, también con entrada libre y gratuita. Y también con entrada libre y gratuita, nuestro tradicional cine del Museo Mar, que este mes, como ya hemos dicho, es cine italiano, y el domingo se exhibirá Gloria, una película del año 2022. 6 de la tarde con entrada libre y gratuita en el Museo Mar. Eso es algo de la actividad cultural para este fin de semana en Mar del Plata. Bueno, opciones para todos los gustos, ¿no? Gratis o con un costo muy accesible, ¿no es cierto? Sí. Pero me quedé pensando en este raid, ¿no?, cultural que están haciendo ahora, ¿no? En este momento. Colectivos que te llevan a centros culturales. Ya no tenés excusa, ¿no? Claro. Si no aprovechas eso. Te llevan, hasta te llevan. Claro. en el último te dejan y tenés que volver solo. Claro, ahí arreglátelas como puedas. Claro, ¿viste? Pero es muy buena propuesta, muy interesante, sí. Claro, bueno, parecido, tal vez tenga sus diferencias, ¿no? Con los colectivos, los buses que hay en Buenos Aires, en muchos lugares del mundo, ¿no? Que te llevan a recorrer la ciudad sin techo, ¿no? Para el que quiera, en el primer piso, puede ir en el primer piso o abajo, ¿no? El primer piso sin techo, y vas viendo y va parando en distintos lugares clásicos, digamos. Vos te bajás, recorres y te subís al que sigue, al próximo, ¿no? Cada tantos minutos pasa uno, ¿no? La misma idea que esto. Claro. Muy interesante. Bueno, terminamos. Y Mar del Plata tiene la característica de que es muy grande, es una ciudad muy grande. Sí. Y tenés centros culturales muy alejados uno de otro. Así que, si no hubiera estado con la gripe que tengo amenazándome, hubiera ido a disfrutar de la tarde. Pero bueno, será en otra ocasión. Claro. Bueno, esperemos que te mejores y te cures pronto. Sí, seguro. Me voy a cuidar, así que seguramente ya mañana estaré bien. Claro. ¿Y cómo está Mar del Plata en cuestión de gente, de visitantes en este fin de semana largo? Por lo que supe hace un ratito, mi corresponsal personal, supe que anda bastante gente aquí por el centro de Mar del Plata. Ah, mira. En la zona de la costa y Güemes aproximadamente, para orientar a quien conoce Mar del Plata, hay bastante movimiento, pero se nota muy baja llegada de personas que disfrutan de los fines de semana viniendo a Mar del Plata, ¿no? Pero bueno, esperemos que pronto se pueda repetir, se pueda volver a esos tiempos. Bueno, vamos entonces a nuestro caminito de este fin de semana, de este viernes. Vamos al caminito de hoy. Vamos a mezclar un poquito de historia con este recorrido. Ajá. En enero del año 1812, Manuel Belgrano partió desde Buenos Aires rumbo al norte, al frente del ejército del norte justamente. Su misión era reforzar las defensas de la zona del río Paraná ante posibles ataques realistas. El trayecto hasta Rosario abarcó los 300 kilómetros que la separan de la capital federal, cruzando la llanura pampeana, un paisaje de suaves ondulaciones, pastizales infinitos y cielo abierto. Durante el viaje, el camino serpenteaba entre estancias, arroyos y montes bajos. En verano, el calor era intenso y los mosquitos no daban tregua, pero también había belleza. Había calandrias y horneros que cantaban entre los talares, ñandúes y zorros grises se dejaban ver a lo lejos. El pasto flechilla y las cortaderas se mecían con el viento mientras los sauces y alisos marcaban la cercanía de los cursos de agua. Belgrano, como dijimos, no viajaba solo. Lo acompañaban soldados del regimiento número 5 de infantería, algunos oficiales de confianza y un pequeño grupo de artilleros. También iban vaqueanos que conocían los caminos y ayudaban a sortear los obstáculos del terreno. El grupo avanzaba a caballo y en carretas, llevando pólvora, víveres y cañones. Al llegar a Rosario, Belgrano instaló dos baterías defensivas a orillas del río Paraná, Libertad e Independencia. Fue allí, el 27 de febrero de 1812, donde hizo por primera vez la bandera celeste y blanca, inspirada en los colores de la escarapela nacional. Lo hizo sin esperar autorización del gobierno nacional, convencido de que era hora de tener un símbolo propio. El lugar elegido fue una barranca sobre el río, desde donde se divisaban las islas y el agua marrón del Paraná. Hoy, ese sitio es el corazón del Monumento Nacional a la Bandera. Este camino no fue solo un trayecto físico, fue un acto de valentía, de visión y de amor por la patria. Y aunque el paisaje ha cambiado, aún se puede recorrer parte de esa ruta imaginando el eco de esos pasos de Belgrano y su tropa. Si hoy quisiéramos seguir los pasos de Belgrano, desde Buenos Aires hasta Rosario, podríamos armar un itinerario fascinante con estas paradas. San Pedro, por ejemplo, a orillas del Paraná, conserva casonas coloniales y barrancas con vistas imponentes. ideal para conectar con la geografía que Belgrano atravesó. Después llegamos a San Nicolás de los Arroyos, una ciudad histórica donde se firmó el acuerdo de 1852. Su costanera y el santuario de la Virgen son puntos de interés cultural y espiritual. Tenemos cerca de Rosario también la reserva natural Isla del Sol, que ofrece un vistazo del ecosistema ribereño con ceibos, garzas y carpinchos. Esto es un respiro natural antes de llegar al destino final. El destino final, como decíamos, es el Monumento Nacional a la Bandera, que está en Rosario, epicentro simbólico del viaje. Allí ondeó por primera vez, como decíamos, nuestra bandera argentina en su entorno de esculturas, miradores y memoria viva. Así que cada parada, como es fácil imaginar, combina historia, paisaje y sentido patrio. Muy interesante la descripción que haces y cómo conectás el tema histórico, político y las localidades o los lugares de la actualidad que están todavía, ¿no? Como San Pedro, San Nicolás, ¿no es cierto? La Isla del Sol, la reserva esa, ¿no? Uh-huh. Así que ha sido muy interesante escucharte y apropiarnos un poco de la historia y de la geografía de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, ¿no? Ahí a orillas del río Paraná, donde instaló las baterías el general Belgrano. Bueno, estaremos comunicándonos la semana que viene, el viernes que viene, si Dios quiere, Bernardo querido, y espero que te mejores, que prontito ya estés bien. Agradecidísimo por tu participación, a pesar de y acompañarnos con este caminito. Bueno, muchísimas gracias, David. Un abrazo, saludos al operador, que vivamos lindos días y si Dios quiere nos encontramos el viernes que viene. Abrazo. Abrazo grande. Era Bernardo Milipán y Un Camino Famoso. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Rich Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy escuchando la radio mientras trabajo de delivery. Esta vuelta me tocó en Bernal. Y justo hoy comí empanaditas, me fui a comprar así al paso, en Big Pizza, en Belgrano y casi Avellaneda. Muy ricas, ahí están 1100. Pero bueno, como yo trabajo de delivery, suelo ir a varios lugares y sí, tenés de todo. Según la zona donde las compres, ¿verdad? Y no me parece un disparate lo que dijo el actor. Hay lugares que están así. El disparate son los negocios que cobran semejante bestialidad de plata, una docena de empanadas. Pero es la economía como está y como estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Gracias, Vane, por tu mensaje, ¿eh? Un delivery, está en la calle todo el tiempo, así que tiene mucha percepción de lo que está pasando. Buenas tardes, caminante. Compré hará cosa de un mes y las pagué 21 mil pesos. No sé ahora a qué precio estarán. Se está volviendo un lujo comprarlas. Buen fin de, nos dice María del Carmen, que responde a la consigna, ¿a cuánto conseguís la empanada? Y que es una consigna para todos los que nos escuchan y que nos pueden enviar mensaje, audio al 11 6470 47. A ver, buen día, caminante, hace tiempo que no compro empanadas. Al consultar en la panadería donde compro cuánto está la docena, que son muy ricas, frescas y grandes, y me pidieron 19.200. Los gustos más comunes son de carne, pollo y jamón y queso. Feliz fin de semana, caminante, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. A ver si tenemos algo más. Hola, David, que sea un bendecido programa. Gracias, saludos, nos dice María Eugenia. A ver, buenas tardes, caminante. No compramos empanadas hechas. Bueno, las hace mi señora. Según la cuenta que acabo de sacar, nos cuestan 625 pesos cada una de las empanadas. Bueno, gracias, Cristian, por tu mensaje. Había uno más, a ver, acá está. Hola, David, buenas tardes. En Costa del Este, comprando una docena, te regalan dos empanadas a 17.000. Mirá vos, en Costa del Este, en la costa atlántica. Y por acá, en Quilmes, en la zona de la radio, las he visto entre 18.000 y 20.000. Ah, no, cerca de la estación de Quilmes. Ay, David, si tuviera 20 años, yo también me iría a trabajar a un crucero. ¡Qué hermosa aventura! Saludos a la amada audiencia. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos dice Cristina. Bueno, está hablando de nuestra entrevistada de hoy. Vamos a escuchar ahora el mensaje en audio de un argentino que vive en España y que en la zona de Galicia, ¿no? Están en el verano allá. Y bueno, nos responde la consigna y también habla de una cuestión cultural. ¿Qué entienden los españoles por empanada? Atenti si tenés que viajar a España. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, son las 8 de la noche. Un calor impresionante. Creo que está llegando a los 40 y pico la sensación térmica. Bueno, aquí las empanadas no se venden. Mira, justamente hoy comimos empanada que hizo mi hija al mediodía. Empanada de carne, se hizo otra de pollo y algunas con papas. Hizo tres distintas especialidades de empanada. Y bueno, acá la empanada no se ve tanto así para comprar, pero mayormente está más o menos alrededor de 1,50 euros, 1,40 cada empanada. Así que calcular que una docena debe estar alrededor de 15 euros, un poquito menos. Ahí, 15 euros, que serían unos 25 mil pesos, calculo yo. Bueno, te cuento una historia que pasé cuando yo recién vine acá a España. Ahora hacía poquito que había venido, unos días. Entonces fuimos a comer a una casa que hacía pinchos. Bueno, pincho acá se dice cuando vas a picar algo así antes de comer. Y bueno, yo leí la carta y yo no entendía nada lo que decía la carta, las comidas que eran acá. Y vi que decía empanadas. Entonces pedí empanadas, digo, dos empanadas. Bueno, las otras personas que pidieron otras cosas, y yo pedí empanadas porque no sabía lo que eran las otras comidas. Bueno, resulta que cuando me traen las empanadas, eran dos empanadas gigantes. Calculé que de 20 centímetros por 15, cada empanada, imagínate. Bueno, yo como dijo, ¿estas son empanadas? Le digo, sí, son empanadas. Claro, acá las empanadas no son, o sea que las empanadas nuestras, normales, acá se llaman empanadillas. Bueno, resulta que cuando le pegó un mordiscón así grande, estaba llena de cebolla, rebalsaba todo, cruda. La verdad, me hizo una anécdota que me queda porque no la pude comer. No sé qué me dio, como que se me cerró la garganta y no podía comer. Y queda siempre esa anécdota de que los primeros días que yo llegué acá a España, pude comer esa clase de empanadas gigantes que hay acá. Bueno, las empanadas aquí gigantes son empanadas. Y las empanadas que nosotros estamos acostumbrados a comer allá son empanadillas. Bueno, una anécdota que tenía para contar allá a toda la gente de Argentina, que hoy feliz Día de la Bandera. Y bueno, deseo que tengan una linda tarde. Los extraño mucho mi Argentina. Quiero volver pronto. Es un deseo que tengo de volver, que uno está lejos y extraña todo lo que es todo lo que es nuestro pago. Quilmes especialmente. Un saludo para todos los quilmeños. Bueno, un abrazo, David, y toda la gente que trabaja con vos ahí en la radio. Hasta pronto. Era Alberto Villordo, un vecino que está viviendo en España y que nos contaba su experiencia sobre el costo de las empanadas, el precio y lo que significa empanadas. Conclusión, si quieren comer empanadas en España, pidan empanadillas. Alberto, al igual que otros oyentes, han respondido la consigna y participan del sorteo que hacemos de dos bandejas de exquisiteces de Caseritos Bakery. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. De invierno. En invernales horas, mirada Carolina. Medio apelotonada, descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de Marta Sibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su ojito la falda de alecón, no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris. Voy a besar su rostro rosado y halagüeño como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame con su mirar risueño y en tanto cae la nieve del cielo de París. Rubén Darío. Guadalupe Pineda, ¿cómo voy a decirte? ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando. Que te estoy amando. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que no es el momento en que estoy delirando. Que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores? Y de entre mis temores se me escapa un beso. Se me olvida todo y te vuelvo a besar. Que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor. Repique las campanas, me alumbra esta mañana desde ahora hasta el adiós. ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando. Decirte que te estoy amando, que no es el momento en que estoy delirando, que tu amor me lleva como un vendaval. ¿Y qué tal si de pronto te devuelven flores y de entre mis temores se me escapa un beso, se me olvida todo y te vuelvo a besar? Déjame que te bese, mi bien, déjame que te abrace, por Dios. Dejemos que esta brisa que viene del alma con amor se funda en tu sonrisa mejor. Repique las campanas, me alumbra esta mañana, desde ahora. Decirte que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Priscila Coso. Ella es maestra, tiene 30 años, es docente de primaria, como les decía, y hace un par de años decidió animarse a vivir mi sueño por viajar. Así nos dice, ¿no? Mi sueño de viajar por el mundo. Y cuenta, hoy me dedico a trabajar a bordo de cruceros, una aventura con muchos desafíos. En su presentación, Priscila nos dice: además, me gusta mucho la música. Estuve en un par de coros y es algo que me hace muy feliz. Algún día me gustaría poder cantar a bordo también. Muy buenas tardes, Priscila. Bienvenida a Caminante. Un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer poder formar parte de este programa. Bueno, vos sabés que... al enterarme de tu historia me pareció tan atractiva que digo, bueno, tenemos que hablar con Priscila, pero siempre le preguntamos al principio a nuestros entrevistados cuál es su calle favorita, su calle, su ruta. En tu caso, el panorama se abre mucho, ¿no es cierto? Porque viajás por muchos lugares del mundo y se incluyen las rutas marinas o marítimas también, ¿no es cierto? Así que está la pregunta planteada, puede ser una calle de tu infancia, de algunas vacaciones, de un viaje o de esta experiencia nueva que estás teniendo, ¿no? ¿Cuál dirías? Yo, así, lo primero que se me viene a la cabeza, la calle de la casa de mi abuela materna, que yo vivía en Tucumán, sí. Porque mi mamá es tucumana, y la calle Azopardo era mi lugar de juego. En una época, imagínate, hace 25 años atrás, en las que podía salir a la calle y no pasaba nada, estaba bien, no importaba la hora. Andar en bicicleta, monopatín, jugar con mis amigos. Donde yo me sentía que era feliz y libre, la calle de mi abuela. Mirá vos. ¿Y era una calle de tierra o pavimentada? De tierra. Muy buen detalle, sí, era de tierra. Ajá. En la ciudad de Tucumán. La ciudad, sí, San Miguel de Tucumán. ¿Y en qué barrio, te acordás? Ay, creo que se llama Ciudadela Sur. Ciudadela Sur. Bueno, ahí en la calle Azopardo, sí. Entonces fue tu mejor calle porque te sentías en libertad, ¿no es cierto? Eso. Y podías jugar y estar con tus amigos. Qué lindo, ¿no? Sí. Y esa sensación, ese gusto por la libertad, ¿te parece que tiene algo que ver con estos viajes en cruceros? Sí, definitivamente. El tema de descubrir, de querer conocer lugares nuevos. Desde chiquita siempre quise ir a Estados Unidos. Era mi sueño. Ah, yo quería ir. Quise sacar la visa, la normal, la de turista. Sí. Me la rechazaron. Yo dije, bueno, no me voy a rendir. Porque yo quiero ir de alguna manera. Y ahí es donde empecé a buscar esta opción de los cruceros. Ah. Porque es otro tipo de visa completamente diferente. Claro. Porque sí o sí tenés que sacar una visa para entrar a Estados Unidos, que es la de tripulante, y esa sí me la aprobaron. Ah, después de un año de que me rechazaron una, conseguí la otra. Es muy interesante lo que planteas, ¿no es cierto? Tu cambio de estrategia para poder viajar, porque no te daban la visa como turista, pero sí como tripulante, ¿no es cierto? Exacto. Y vos, digamos, ¿cómo es que pones en marcha esto, este proyecto? ¿Es una misma empresa que te lleva por distintos lugares del mundo? ¿Vas cambiando de empresas? ¿Cómo es? Sí, primeramente yo decidí dejar la docencia porque ejercí un 3-4 años y dije, bueno, quiero ir más allá porque tengo sueños por cumplir y yo creo que esta parte ya la cumplí. Y investigando, buscando formas, porque yo realmente quería viajar, descubrí esto de los cruceros. Sí. De que puedes viajar y trabajar al mismo tiempo. Porque algo muy importante que tenés que tener en cuenta que si querés viajar por el mundo es que necesitas dinero. Claro. Y muchas veces juntar esa cantidad de dinero que te piden para ingresar a esos países está difícil. Sí, sí. Encontré una reclutadora, una agencia reclutadora de la ciudad de Buenos Aires que ellos mismos se encargan de contactarse con las empresas de crucero para después asignarte una entrevista y a ver si calificás como posible tripulante. Claro. Yo entré así de esa manera, mandé mi currículum a una reclutadora que no te cobran nada, vos postulás y ellos se encargan después de ver si vos cumplís con el perfil para ellos recomendarte. Una vez que tenés una entrevista con la gente de esta reclutadora, después te puede llegar a llamar la empresa. No es nada asegurado, claro. Porque claramente ellos buscan determinado perfil para, sobre todo para puestos como el mío, por ejemplo, que yo trabajaba con niños, tenías que tener una especialidad referida a los niños, ser docente o tener experiencia con niños. Claro. Entonces eso era como una condición más. Claro, claro. Y de todas maneras, lo más importante es el inglés. Claro. ¿Vos sabés inglés? Que eso es lo fundamental. Sí, yo sabía. Yo estudié 4 o 5 años inglés. Yo pensaba que sabía inglés hasta que llegué al barco. Ahí dije, bueno, esto es completamente diferente a lo que yo aprendí. Claro. Pero me sirvió para mejorar y para seguir creciendo, y sé que todavía puedo seguir aprendiendo porque es una lengua nueva y hay un montón para aprender, pero me dio la confianza para poder comunicarme, porque tal vez antes no podía comunicarme. Lo entendía y todo, pero no tenía el vocabulario tan amplio como para poder comunicarme correctamente. Claro, vos necesitás vocabulario y un oído que se acostumbre, ¿no?, a los acentos, a los países. Tal cual. Y encima, en todas las compañías creo que pasa, hay muchísimas nacionalidades. Entonces no vas a tener el inglés americano o el inglés británico. Tenés los acentos de los países, de un montón de países. Claro. No es lo mismo mi inglés, que es con mi tonada argentina, que un inglés de Filipinas o un inglés africano. Varía muchísimo. Entonces uno va moldando su oído para entender el inglés. Claro. Bueno, bueno, son todos aprendizajes y experiencias que vos vas acumulando, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace ya que estás viviendo esta experiencia de viajar? Y yo tengo un contrato, nada más, fueron 6 meses, hasta ahora fueron 6 meses, que siempre a todo el mundo le digo, para mí fueron 5 años que me fui, porque vivís tantas cosas, claro. Conocés tantos países, con tantas personas, que para vos el tiempo pasa muy lento y muy rápido al mismo tiempo. Claro. Pero tenés un contrato de 6 meses y es el tiempo que has recorrido. Sí, son contratos, varía el tipo de posición que tenés. Depende cuál es tu rol en el barco, podés tener 4 meses, 6 meses, 9 meses, depende del departamento. Claro, claro. El mío era de 6. Está bien. ¿Y fue un viaje de 6 o estamos hablando de varios viajes? No, son varios viajes. Nosotros son cruceros, les decimos cruceros, que son de 12 días a 16 días. O sea, va variando, depende de los destinos que visitas. Ajá. Bueno, y ahora vos estás en una etapa, digamos, de vacaciones, de espera. ¿Cómo es tu situación ahora? Sí, yo ahora estoy de vacaciones y tenemos que esperar a ver a dónde nos vamos a volver a embarcar. Porque hablo en plural porque no solamente cumplí mi sueño de viajar por el mundo, sino que también conocí el amor de mi vida. Pero, y me casé. ¡Qué bárbaro! De película. De película. Sí, sí, sí. Bueno, ya te voy a preguntar de eso, pero lo que me interesa es cómo es que vos podés. Primero, ¿cuál es tu trabajo concretamente? ¿Vos te dedicás a los chicos? ¿Tenés que entretenerlos, divertirlos? ¿Esa es la tarea? Exactamente. Tenés diferentes actividades para los chicos, tenés un espacio que es como si fuera una especie de guardería en donde tenés diferentes actividades para los chicos. Tenés que ofrecerle un montón de cosas. Juegos activos como manualidades o un tiempo para que puedan dispersarse y jugar videojuegos. El tema es que vos tenés que estar ahí y claro, tenés que estar fijándote, tener ojos hasta en la nuca porque hay muchas normas que cumplir. Vos como empleador tenés mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad porque le puede pasar algo a los niños y es tu culpa. Tenés cámaras por todos lados, o sea, extrema seguridad con los niños. Pero bueno, te encargás de la diversión de ellos. Claro, claro. ¿Y vos vas descubriendo cómo son los chicos? ¿Cambian los chicos o son todos iguales de acuerdo a la nacionalidad? ¿Tienen cosas que, bueno, todos los chicos son iguales? Sí, seguramente, pero vas descubriendo perfiles también, ¿no? Sí, tal cual. Son diferentes porque son diferentes culturas. Sí. Mayormente teníamos niños americanos, pero también me tocó en un momento tener una parejita de hermanos franceses. No había forma de comunicarnos que no fuera por señas, porque éramos todas latinas y ninguna sabía francés. Oh. Entonces era muy difícil porque en realidad te piden el inglés nada más, ¿no? No es muy común tener niños de esa nacionalidad, niños que no sepan hablar inglés. Claro, porque claro, también pasaba que había niños que tenían otras nacionalidades, doble nacionalidad, triple nacionalidad, porque los padres vivían viajando y hasta sabían 3 idiomas, niños de 8 o 10 años te hablo. Era muy, muy interesante charlar con estos niños porque ya de tan chiquitos estaban tenían estas cualidades sobre la lengua, ¿no? Que hablaban 3 idiomas, me parecía sí, maravilloso. Sí, claro, sí. ¿Y en dónde has estado? ¿En qué lugares has estado? Mira, yo me fui con la idea de que iba a estar 3 meses así desde entrada, clavada en Alaska, porque a mí me dijeron que de Alaska me iba a Australia. Pero en el medio, no fue así, fue un crucero solo a Alaska. Y después nos fuimos a Hawái y a la Polinesia Francesa. Ah, mirá. Cuando vos decís nos fuimos, estás hablando de navegación también, ¿no es cierto? Exactamente, el barco. Sí, o sea, de Alaska a Hawái. A Hawái. Así fue el viaje. Arrancábamos en Alaska y se terminaba el crucero después de 6 largos días de navegación, porque no hay nada en el medio, llegábamos a Hawái. Mirá vos. ¿Y de Hawái me dijiste? La Polinesia Francesa, que está por ahí en cruzando el Ecuador, está entre Estados Unidos y América. Ajá. Tirando más para el lado de Australia, me parece. Por el Pacífico, digamos, ¿no? Sí, creo que es por el Pacífico. Ahora la verdad es que no me acuerdo, mentalmente no me ubico, porque en realidad vos no sos muy consciente de los lugares en los que estás visitando a veces porque estás trabajando. Claro, estás con sustancia. Hay cosas que no perdés la noción. Claro. ¿Y cómo es esa posibilidad de conocer, no? Porque lo estás planteando, ¿no es cierto? Estás muy concentrada en tu trabajo, no te podés distraer, hay chicos, hay cámaras. ¿Se da la posibilidad de conocer, de hacer algún recorrido, algo así? ¿Cómo es eso? Sí, tenés la posibilidad de salir en los puertos, porque vos tenés ciertos, ya tenés horas establecidas de trabajo, ya sabés qué horario vas a tener todos los días, entonces vos decís, en este espacio que yo tengo mi descanso, puedo salir. Claro. Si el barco está en puerto, vos podés salir. Sí. Siempre cumpliendo, obviamente, porque la tripulación tiene horarios diferentes de entrada y salida, pero mientras vos cumplas con eso, con tu hora de trabajo, vos podés salir libremente. ¿Y qué lugares has recorrido? Bueno, después de la Polinesia y Hawái, perdóname, nos fuimos a Australia. ¿A qué lugares has conocido, has podido bajar a tierra, ¿no? Sí. En Hawái fuimos a varios puertos. En la Polinesia Francesa yo me enamoré de Bora Bora. Desconocía que quedaba ahí Bora Bora, un lugar maravilloso, playas cristalinas, arena blanca, algo que nunca había visto tan hermoso. Después visitamos unas islitas que están en el Océano Atlántico, que estaban yendo a Australia, que también teníamos la posibilidad, eran pueblitos chiquitos, muy humildes, pero sí, con playas muy lindas, hasta que llegamos a Australia. Conocer la sociedad australiana, Nueva Zelanda también, todo muy bien organizado, muy lindo. Las capitales, Melbourne, Nueva Zelanda, fuimos a Wellington, todo muy lindo. Y después de esos lugares, que visitamos varios puertos en Australia y Nueva Zelanda, fuimos a Tailandia, Indonesia, lugares que yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a visitar. Claro. Que ahí ya no te puedo decir los puertos porque eran nombres súper complejos que no me acuerdo. Claro. ¿Y cómo te ha ido con las comidas en todos estos lugares? Nosotros teníamos un comedor para la tripulación que era muy, muy amplio y podías comer lo básico, carne, pollo, arroz, ensaladas, pero si salía al puerto había cosas a las que no me animaba. Porque si había comida callejera, yo recomiendo que eso no se haga. Claro. Que no se coma comida callejera, que se vaya a un restaurante. No me gusta mucho lo picante, que fui a Tailandia, esos lugares que se pasan con el picante. Por ahí, si no estaba en un restaurante, no comía. Pero más allá de irme del arroz y de la hamburguesa, no pasaba, no me animaba. No te animabas y seguís sin animarte, por lo que decís. Sí, porque yo creo que la puedo llegar a pasar mal. Entonces digo, por las dudas, no me arriesgo. Por una cuestión de salud, no es porque me dé miedo probar, es porque que no me haga mal el estómago. Claro, estás trabajando, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado con esas cosas. Ellos mismos te dicen que no, te recomiendan que no pruebes cosas que por ahí sepas que te pueden llegar a caer mal. Claro. ¿Y este trabajo te permite ahorrar dinero? Sí, por supuesto, porque vos cuando estás ahí ya tenés lo que sería dormir, tu cabina y la comida, ya está todo incluido. Entonces ahí guardas un montón de dinero. No estás poniendo para el alquiler ni para la comida. Claro. Y no tenés mucho para gastar tampoco, ¿no? Digamos. No, claramente no, porque más allá de que vos te quieras comprar algo, no sé, ropa o algún o alguna cosa, guardás mucho dinero. Claro, claro. ¿Tu lugar de residencia en Argentina cuál es? Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata. Ah, perfecto. O sea que tu punto de referencia es Mar del Plata. Exactamente. ¿Te ha tocado alguna tormenta, algún mar bravo, alguna experiencia en ese sentido de navegación? Sí, sí, sí. Nosotros escapamos al menos de un ciclón en Australia. Ah, mira. Y las tormentas en el mar eran bastante bravas, porque justo yo estaba en un barco que era uno de los más pequeños que tiene Enciel, es la compañía para la que trabajo, se movía muchísimo. Mientras más chiquito el barco, más se mueve. Claro. Entonces escuchabas cómo las olas le pegaban al barco y cómo se movía. No es para cualquiera estar ahí, porque tampoco tenés mucha noción de lo que está pasando afuera, pero escuchas todo y ves cómo se mueven las cosas. Ah, mira, qué momento, ¿no? Sí, eso sí. Uno después se acostumbra porque, como te digo, estás concentrado en el trabajo, decís, bueno, tengo que hacer. Y tu cerebro ya se acostumbra al movimiento, porque una cosa que me costó mucho al principio fue el movimiento. Me mareaba mucho, me descomponía, y era una de las cosas que me daba miedo de decir, yo no sé si puedo con esto. Claro. Porque era muy, muy fuerte el movimiento. ¿Has estado en distintas embarcaciones, ¿no? En distintos barcos. No, es uno solo. Te puede pasar que te transfieran de un barco al otro, pero yo estuve en uno solo. Ajá, ¿y cómo se llama? Se llama Norwegian Sun. Norwegian Sun. Sí. O sea, el sol de Noruega, algo así sería. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿y cuánta gente puede entra y navega, puede navegar en ese barco, en el Norwegian Sun? Aproximadamente pasajeros nada más 1800, 2000 a grandes rasgos. Sí. Y tripulación éramos 900, 920, eso es aparte. Claro, ya estamos hablando de era un barco pequeño. Y ese es de los pequeños, ¿no? Sí, porque exacto. Uno lee de miles y miles de personas, pero acá son casi 3.000 entre viajeros y tripulantes, ¿no? Sí, sí, sí, es un barco pequeñito. Bueno, ¿y te hiciste amigos? Sí, un par. Bueno. Es difícil porque en realidad no solamente tenés las personalidades, sino las culturas. Sí. Y también coincidir. Hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta. Y la gente, yo tenía otro concepto antes de embarcarme, no está tan abierta a la amistad. Ah, mira. No era mucho de mi lado, sino que yo lo veía desde el otro lado. Como que no estaban muy decididos a ser amigos, porque van con la idea de que ahí, por ahí, no sé, tenés que tener cuidado porque te pueden traicionar, o que tienen ese concepto de, bueno, yo no quiero amigos, el otro tampoco. Entonces, por las dudas ya no generan amistades. Llevé linda gente, sí, pero así como muchos amigos, tampoco. Claro, claro. Sí, qué interesante. ¿Dormís sola en tu cabina o son varios? ¿Cómo es eso? Por mi puesto de trabajo, a mí me tocaba una compañera, pero yo tuve la fortuna de estar 3 meses sola. Ajá. No tuve compañera 3 meses hasta que, bueno, me cambiaron de cabina y ahí sí tuve compañera, que ella sí fue, terminó siendo una amiga mía, una chica brasilera, muy, muy buena, que trabajábamos juntas porque mayormente te ponen con gente de tu mismo departamento. Claro, claro, qué bueno. Terminás trabajando, comiendo y durmiendo con la misma persona. Claro. 24/7 estás con tus compañeros. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue esto del amor de tu vida? ¿Que conseguiste el amor navegando? Nosotros, él es de otro departamento, él trabaja en la parte del hotel del barco, es como la recepción. Ajá. Pero él es peruano, entonces nos juntábamos con el mismo grupo de latinos. Nos fuimos charlando, nos fuimos encontrando cosas en común, empezamos a pasar más tiempo juntos y como que nos caíamos muy bien mutuamente. Claro. Y después, bueno, él me terminó diciendo que yo le gustaba y yo dije, bueno, vos también. Claro. Y acá estamos, casados. Qué bien, qué bien. Bueno, Claro, digamos, vos te encontrabas con el grupo de latinos, uno busca, digamos, un descanso cultural, digamos, ¿no es cierto? Gente que hable el mismo idioma, que más o menos tenga alguna costumbre parecida, ¿no? Supongo. Exacto, porque entre tantas nacionalidades te imaginarás que uno extraña mucho su casa, extraña mucho su país. Entonces intenta que en algún momento del día, después de tantas cosas, de tanta información, de tanto estrés, tener un momento de relax y encontrar gente que te entienda. No solamente por la lengua, sino también por costumbres, ¿no? Porque es algo que te distiende y te hace bien dentro de tantas cosas. Claro. ¿Y van a seguir viajando juntos? ¿Eso lo pueden manejar? ¿Cómo es? Claro, al estar casados, las compañías contemplan esto y te mandan al mismo barco, porque es, imagínate estar 6 meses, uno en un barco, otro en el otro. Claro. De poder se puede, porque conocemos casos de gente que se va a navegar así 6 meses y tiene la pareja, pero nosotros no queremos eso. Claro. Y como te digo, la compañía lo considera mucho, entonces intentan ponerte en el mismo barco. ¿La compañía de qué origen es? De Estados Unidos. Ajá. ¿Y vos alguna vez pensaste que te ibas a poner de novio en el barco? No, yo en mi cabeza estaba centrada en mí, yo decía, yo hago esto por mí, no me interesa a nadie, porque lo que pasa ahí es que muchos buscan algo, tener algo para pasar el rato, porque sí. La soledad a veces se hace difícil. Y yo no estaba para nada de eso. Y como con lo que me pasó con mi esposo, es que primero fuimos amigos, fue otra la cuestión. No teníamos ese interés, ninguno de los dos, pero bueno, terminamos enamorados. ¿Y ahora se casaron? ¿Cuándo se casaron? Hoy viernes cumplimos 3 semanas, nos casamos el 30 de mayo. Ah, bueno, es una pareja longeva. Sí, 3 semanas, muy bien. Hoy cumplen 3 semanas, así que están recién casaditos y también con luna de miel. Sí, la semana pasada volvimos, nos habíamos ido a Punta Cana. Ah, qué lindo, bueno, felicitaciones. Muy, muy hermoso, muchas bueno, gracias. Bueno, Priscila, ¿qué consejo le darías a una chica, un chico que están escuchando y dice, bueno, este es el sueño de mi vida, o no es el sueño, pero se me ocurre ahora, me gustaría hacer esto, ¿no? De viajar y trabajar al mismo tiempo en un crucero. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo, qué orientación? Que si tienen los medios y el apoyo, que se animen. Que no dejen pasar el tiempo, porque si bien yo soy joven, ya tengo 30 años y no es lo mismo que tener 20. No hay que perder el tiempo. Y hay que ser valientes. Hay una frase que escuché, no me acuerdo de quién, que valiente no es el que lo puede todo, que no le tiene miedo a nada, que se manda. No es el valiente. El valiente es el que tiene miedo, le duele la panza, no sabe cómo hacer, pero se manda igual. El que tiene el coraje, el que toma el coraje y se anima a hacerlo, así se esté muriendo de miedo. Entonces hay que animarse y hacerlo. No quedarse con las ganas, porque creo que lo peor que le puede pasar a alguien, un ser humano, es quedarse con las ganas de hacer algo que realmente quiere hacer. Claro. Bueno, Priscila, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante esta conversación contigo. Y bueno, un saludo a tu esposo, que se llama... Martín. Bueno. Martín, sí. Bueno, un abrazo afectuoso para él también y por supuesto para vos, que nos has dado esta charla tan interesante, y bueno, que pronto puedan estar, que disfruten de sus vacaciones antes que nada, y pronto, bueno, puedan estar otra vez viajando por el mundo. Bueno, te agradezco mucho por este espacio. Me parece súper lindo que puedas brindar este lugar para que la gente conozca más allá de las cosas que ya conocen, ¿no? Porque tal vez uno no piensa en el trabajo en un crucero, que es una posibilidad nueva por ahí para alguien. Le estás despertando el sueño a alguien o la ilusión a alguien. Me gusta eso. Te agradezco mucho por el espacio y el tiempo. Por favor, un placer.

Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. De Ruiz Propiedades. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Solamente los necios saben todo porque nunca entendieron nada. La vida consiste en un aprendizaje continuo, desde la cuna hasta la tumba. Los seres humanos venimos al mundo en el estado más dependiente. Cualquier animal aventaja al hombre con respecto a cómo arreglárselas para vivir. Los animales nacen sabiendo hacer cosas que el ser humano necesita aprenderlas. Un perro, un caballo, un gato y muchos otros nacen y saben nadar sin que nadie les enseñe. También saben construir su vivienda. El hornero, la golondrina y todo pájaro sabe cómo hacer su casa sin consultar ningún manual. Mientras que la mayoría de los hombres nunca construirán su vivienda y otros muchos no sabrán cómo flotar en el agua. Todo niño que nace necesita por lo menos unos 6 años o 7 para aprender lo básico: alimentarse, caminar, vestirse, leer, escribir y otras cosas indispensables. Luego irá al colegio, a la escuela superior, a la universidad, pero tendrá que seguir aprendiendo cómo ganarse la vida y cómo defenderse para no ser engañado. Ni hablar de lo mucho que necesitará aprender sobre afectos, comunicación y evitar peleas para poder vivir en paz. Así llegará a la edad adulta y se dará cuenta que le vienen problemas que no sabe resolver. ¿Cómo llevarse bien con la esposa, con los hijos, con el resto de la familia, suegra, cuñados, etcétera? En cuestiones de aprendizaje, en estas disciplinas, nunca aprendemos lo suficiente. Luego el hombre llega a los 50 años y cree más o menos que sabe todo, pero le empiezan a venir problemas de salud, pérdida de fuerza, pérdida de visión, de audición. Entonces hay toda una nueva escuela de aprendizaje. Cuando faltan las fuerzas, hay que desarrollar el ingenio. Ahora hay que usar la palanca, el aparejo, o aprender a pedir ayuda. Cosa muy difícil esta última, aprender a pedir ayuda. Porque el orgullo no quiere reconocer que solo no se puede, y humillarnos es uno de los aprendizajes más difíciles. Cuando pasan los años, hay mucho que aprender, porque cada vez tenemos más problemas y a su vez menos recursos. Esto lo puede asegurar cualquiera que ya pasó los 70 años. La razón es que avanzar en la vida es recorrer caminos que nunca habíamos andado, senderos que contienen nuevas experiencias y desafíos muy complejos. ¿Cómo atarnos los cordones de los zapatos cuando no podemos llegar con las manos a la punta de los pies? Antes era muy fácil, pero ahora parece una tarea casi imposible. Cuando vemos un niño pequeño que no sabe cómo ponerse de pie y notamos que a un anciano le pasa exactamente lo mismo, llegamos a la conclusión que necesitamos aprender desde la cuna hasta la tumba. Así es la vida, caminante, un continuo aprendizaje que aquí parece no tener fin. Solamente los necios saben todo porque nunca entendieron nada. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Tómalo con calma y alimenta. Germán Barceló, tómalo con calma. Tómalo con calma y tranquilidad, que la vida fluye. Fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Nada más lindo que despertar por la mañana y agradecer un nuevo día para empezar, sintiendo que todo va a estar bien. Si uno se cae es para aprender a levantar. andar sin seguir de pie. Son esas cosas que pasarán, que con el tiempo entenderás. Tómalo con calma y alimenta el alma. Tómalo con calma y tranquilidad. Que la vida fluye, fluye como el río, que tarde o temprano siempre llega al mar. Voy convencido y derechito hacia la meta. Sigue adelante y no dudes de quién eres, porque esta vida es solo para los valientes, para los que sueñan, los que viven el presente, los que se animan y por todo lo que sienten. Con paciencia y persistencia, el que busca siempre encuentra, y el que entrega lo que tiene, recompensa al fin tendrá. Tómalo con de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Hola, buenas tardes David, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que mis empanadas son mucho más ricas que las que puedo llegar a comprar. Pero a veces cuando estoy por Quilmes, voy a ese lugar que vos decís, a media cuadra de Rivadavia, sobre Irigoyen. Y son muy ricas, hay variedad. Y bueno, compro algunas así al paso. Pero yo hago empanadas de mondongo, de berenjena, de espinaca. Muy, muy ricas, la verdad. Mi mamá me las enseñaba, era entrerriana, así que las empanadas salían riquísimas. Y siempre le echo un poquito de juguito de limón. Bueno, gracias, un beso grande. Aparte, bueno, como está el país, estábamos hablando del tema de los precios. Yo soy tipo Lita de Lazarí, si alguien se recuerda. Yo voy buscando precios, porque acá en la zona de Quilmes hay cosas que están muy caras y a veces me voy a Solano para comprar y tener una diferencia. Pero te digo que compro por mitad de precio. Hay cooperativas de verduras, frutas y bueno, me camino todo para buscar precios. Y te rinde así. Bueno, les mando un beso a toda la audiencia. Hola, buenas tardes Radio Box, soy Alejandro de Quilmes. Sobre la consigna, bueno, sí, la verdad que Lidarín tiene razón en lo que dice. Lo que pasa es que lo compra en un lugar solamente el más paquete de Buenos Aires, ¿no? Pero las empanadas están más o menos a ese precio, un poco menos, un poquito más, un poquito menos. Acá en Quilmes tenés mucha variedad también, pero sí, no está errado. Pasa que, bueno, él es una mega estrella que come solamente lugares de muchísima calidad. Pero bueno,

so come and get me. Let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over with my melancholy blues. To my enclosure and meet my melancholy blues. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, caminante. Mi mujer es turca sefaradí y hace fatay. Con un kilo de picada, unas cebollitas y medio morrón hace 20 empanadas. No sé de costos, pero ni se acerca a los números que están hablando. Bueno, gracias Cristian por tu mensaje. Buenas tardes, caminante. Acabo de llegar. Lo primero que hago, prender la radio, por lo menos para saludar. Feliz Día de la Bandera, profe, para vos y audiencia, y buen fin de semana, nos dice Vilma Gómez. Muchas gracias, Vilma, por tu mensaje. Excelente alumna, ¿eh? En mi barrio, en Espeleta, consigo las empanadas a 19.000 la docena. Son solo 4 sabores, al horno, pero muy ricas, nos dice Marlene desde Espeleta, justamente. Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes, por participar y decirnos qué es lo que pasa en su barrio, a cuánto consiguen las empanadas. Bueno, esto ya se cierra, estamos preparando el sorteo con la última tecnología digital y la asistencia de la Lotería Nacional. A ver quién se lleva el 500.000 de alfajorcitos y merengues de Caseritos Bakery. ¡A cruzar los dedos! A ver. Estoy preparando acá y el operador, el operador, sin ninguna tendencia ni nada, va a sacar el papelito. A ver. Vamos a ver.